La soledad es algo así, como buscar y no tener con quién estar. La soledad es algo así, como querer y no saber por qué llorar. Es un amante en el andén que mueve el brazo tras el tren, como intentando dibujar su soledad. Es ver la lluvia descender sobre la calle y no tener ninguna historia que contar ni que olvidar. Es como andar sin conocer ningún lugar donde dejar a que descanse alguna vez la soledad. Mi soledad tiene el color oscuro y triste del amor que no duró. Un vano intento de vivir, una sonrisa que una mueca me dejó. Soy ese amante del andén y muevo el brazo tras el tren, como intentando dibujar mi soledad. Bajo la lluvia tengo sed de ir a buscarte más allá, para que puedas conocer mi soledad. Y sigo andando sin tener lugar donde dejar las hojas secas de la fe, mi soledad.